No creas que estoy aquí para hacer lo que otros merecen. Usas en libertad y como yo cada día son menos las veces. Hasta el punto de que me dicen que soy terrorista en potencia. Por solo rehuir de un juego, intentar pensar con soberana ciencia. A veces me pierdo en la calle. A veces me caigo a los bares. A veces me coge la nada. Y otras me tiro por la ventana. No sé si es que pensaste que estaría siempre en el mismo sitio. Quizá no te diste cuenta que yo paso volando por todos los vicios. Hasta el punto de que hoy me dicen que soy vitalista de lujo. Por solo buscar tu aliento y meterme enterito dentro de tu flujo. A veces me pierdo en la calle. A veces me caigo a los bares. A veces me coge la nada. Y otras me tiro por la ventana. Así va la historia. Así va la historia. De nunca acabar. La historia de nunca acabar. A veces me pierdo en la calle. A veces me caigo a los bares. A veces me coge la nada. Y otra vez me tiro por la ventana.